juntos amor y escucha el canto del agua con la luz del alborán. El río canta mejor en la cascada, el rumor se tiñe de miel dorada y en el vuelo de las garzas se me fuga el corazón. Bueno, somos Matías Romero y Gisela Sosa. Y este próximo sábado 6 vamos a ir a tocar a Paysandú, a la Plaza Artigas, que va a haber una movida para recolectar firmas para poder frenar esta iniciativa de construir una planta de hidrógeno verde y devastar muchísimas hectáreas del monte nativo del río Quehuay y el río Uruguay. Que llevan millones de años de evolución y deberíamos tener más conciencia cuando vamos a destruir un ecosistema, ¿no? Para traer conciencia y firmar con la conciencia bien despierta. Así que nos vemos allá. Los esperamos. Los queremos invitar a la Marcha Festival Unificación de Luchas. Nos vamos a concentrar en la Plaza Constitución, frente a la Torre de la Defensa, donde se halla la oficina de GIF Global. Desde allí nos vamos a desplazar por 18 de julio hasta llegar a la Plaza Artigas, donde se dará lugar al festival a las 6 de la tarde. Sábado 6 de la tarde, Festival Unificación de Luchas, con una grilla muy variada que consta de una cuerda de tambores, que es la clave candombera, canto sagrado con madaba y canti, tenemos folclore, tenemos la crisis uruguaya de Paysandú, tenemos en la casa de dinosaurio, mates locos, vademécum, números de folclore, Chito Lemes, tenemos una agrupación de Colón, los vecinos de Colón que se agruparon para hacer un número de folclore y una fusión con rock muy interesante, tenemos Palomeque y un montón de artistas que van a estar haciendo un show espectacular. Tenemos show de fuego abajo del escenario, estatua viviente, tenemos una pintura performática de Romina López, y vamos a tener espacios para infancias, castillo inflable, juegos para los niños. Bueno, los invitamos a que vayan a firmar para que no se instale la planta de hidrógeno verde, mal llamada planta de hidrógeno verde, porque es una refinería, en ninguna parte de Paysandú. Entonces se arriman ahí con la credencial a la Plaza Artigas y los vamos a estar esperando con un montón de cosas lindas. Va a haber una cantina con comida, con tortas caseras, con jugos. Muchas cosas interesantes. Va a haber un espacio con slackline, un montón de cosas. Muy interesantes, muchas cosas lindas para ver. Y bueno, los esperamos a todos. Esperamos que estén todos los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos. Los invitamos a todos a participar en una propuesta, una oportunidad para la gente, para salir a la calle a manifestarnos por nuestro agua, por nuestros ecosistemas, por nuestros acuíferos y por nuestra vida, por nosotros y por los que vienen.